En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Trajines. Queremos darles la bienvenida a esta nueva entrega de Trajines, en esta serie de episodios sobre pestes, epidemias y pandemias. Yo soy Luciana Molina y nos encontramos grabando desde casa, todavía en un contexto de distanciamiento social y cuarentena a medias. Sabemos de las muchas personas que les toca salir cada día a ganarse el pan, así como las profesionales que están en primera línea. Queremos mandarles desde aquí nuestra solidaridad y aprecio a todas las personas que están en esa ardua labor. Saludos a toda la audiencia, mi nombre es Eduardo Paz González y agradecemos a quienes sintonizan Radio Deseo a través del 103.3 de la frecuencia modulada. Y a todos los seguidores del blog de Trajines, trajineshistorias.blogspot.com, en donde pueden encontrar el archivo de los episodios si es que se perdieron alguno. En las pasadas semanas, Trajines se dedicó a pensar y recordar pandemias, epidemias y pestes. El inicio ocupó cuatro programas sobre pestes históricas, figuras del apocalipsis, etc. Durante las últimas 6 semanas, el espacio fue bien ocupado por colegas estudiosos de la literatura que nos hablaron de la peste en Edipo Rey, del diario del año de la peste de Defoe, así como La fuerte de la máscara roja de Edgar Allan Poe, entre otras. En este episodio volvemos a ocuparnos de epidemias y enfermedades, pero retornando al terreno de la historia y aproximándonos a la experiencia de las epidemias en América Latina, hoy nos ocupamos de la epidemia de cólera en México en 1833, que llegó a América a través del Océano Atlántico. Esta epidemia, como la que vivimos actualmente, provocó pánico, incertidumbre por la falta de una cura precisa. En ese momento, políticos aprovecharon la situación para sacar ventaja y también entraron en conflicto entre ellos. La gente se refugió en la fe, en la magia, así como la solidaridad también tuvo su lugar. Comenzamos. La epidemia recorre medio mundo. Lo que dejó imborrable impresión en mi espíritu fue la terrible invasión del cólera en aquel año de 1833. Las calles silenciosas y desiertas en que resonaban a distancia los pasos precipitados de alguno que corría en pos de auxilio. Las bandoleras amarillas, negras y blancas que servían de aviso de la enfermedad, de médicos, sacerdotes y casa de caridad. Las boticas apretadas de gente, los templos con las puertas abiertas, de par en par con 1000 luces en los altares. La gente arrodillada con los brazos en cruz y derramando lágrimas. A gran distancia, el chirrido lúgubre de carros que atravesaban llenos de cadáveres. Todo eso se reproduce hoy en mi memoria con colores vivísimos que me hacen estremecer. Con estas palabras, Guillermo Prieto recuerda cómo vivió la epidemia de cólera en México en 1833. Por entonces, Prieto era un muchacho de unos 13-14 años que vivía con sus hermanos y su madre medio paralítica en la Ciudad de México, en un barrio marginal. Muchos años después, cuando él se consagró como poeta, recordaría la epidemia que vivió en su juventud. Es en esas memorias que nosotros encontramos su testimonio de la época. Pero, ¿cómo se produjo la epidemia de cólera en América Latina? El cólera es una enfermedad endémica de la India, que en distintos momentos se propagó hacia Europa. En el siglo XIX se desconocían los modos de su transmisión y los procedimientos para curarla. De modos desconocidos, la epidemia salió de la India y llegó primero a Rusia. En 1830 se habían identificado brotes de la enfermedad en Hamburgo, París y Granada. Y la enfermedad continuó. Tanto en París como en Granada, el problema subsiste por 2 y 4 años respectivamente. Edward Spumner, miembro del Comité de Salud y Fiebre Asiática de Inglaterra, comenta en un boletín de la época que los barcos modernos hacían más fácil la propagación de la enfermedad porque los viajes eran mucho más cortos y mucho más frecuentes. Igualmente, la implementación de los trenes poco antes favorecía la propagación de la enfermedad. Todavía no habían muchos entonces, pero los pocos que habían eran caminos para la enfermedad. Spooner reflexiona un poco más y decía: la sabiduría de los tiempos modernos, deducida de la experiencia antigua, dicta que la cuarentena ha protegido a Europa por mucho tiempo, pero el mundo mercantilista, en su lujuria por acumular rápidamente, ha utilizado el conocimiento médico para rechazar lo que enseña la lógica de la historia y la experiencia humana. Spooner menciona esto porque se ve que eran los comerciantes quienes se negaron a detener su actividad. El cólera llegó a Inglaterra en 1832. El editor de la revista de Medicina y Cirugía de Londres escribió en ese momento: en Asia nosotros veíamos la enfermedad con curiosidad. Cuando llegó a Rusia, la vimos con sospecha, con alarma cuando llegó a Alemania, y cuando llegó a nuestro suelo estábamos aterrorizados. La enfermedad avanzaba hacia el oeste y así cruzó el Atlántico y llegó a América. Cuando se supo del cólera en Canadá y Estados Unidos, cundió la alarma. Cuando el 25 de febrero de 1833 se identificó el primer caso en La Habana, el terror también apareció en la isla. De la noche a la mañana, los 2 cementerios de la ciudad no tenían dónde acomodar más cadáveres. La enfermedad se propagó rápidamente durante 2 semanas y luego empezó a desvanecerse. El 20 de abril de 1832 se celebró una misa en la que se anunció que la enfermedad ya había dejado la ciudad, aunque otras ciudades de la isla sufrían sus efectos entonces. Después, 8.315 habitantes de La Habana habían fallecido. Un año después, cuando se informó a Madrid sobre el fin de la epidemia, 22.705 cubanos eran la suma total de pérdidas. El cólera cobró la vida de 3.000 personas más en Nueva York. En Nueva Orleans, se estima que los muertos por esta causa eran entre 4.500 y 5.000. El escenario era catastrófico y se aproximaba velozmente a México. El 24 de mayo de 1833, el puerto de Tampico registró los primeros casos. 1.200 muertos en una población de 3.000 habitantes pintó de luto el puerto entero. Un mes después, el 24 de junio, el puerto de Campeche sufrió una embestida semejante. 5.574 muertos en una población de 20.815 seres humanos. Desde esos dos puntos, el cólera se propagó por el resto del país. Las crónicas de la Ciudad de México. Estamos en Trajines a través del 103.3 FM Radio Deseo y del blog trajineshistorias.blogspot.com. Hablamos de la epidemia de cólera en México en 1833. Para describir la experiencia de la epidemia de cólera, nos remitimos a 2 documentos. El primero de estos documentos es el número 2 de las efemérides histórico-políticas literarias que en la Ciudad de México publicaba el señor Carlos María de Bustamante. Este documento número 2, estas efemérides histórico-política, versa sobre específicamente la epidemia de 1833. Pero ¿quién es Carlos María de Bustamante? Bustamante había nacido en 1774 y falleció en 1848. Le tocó vivir, pues, la Guerra de la Independencia Mexicana. Él era un periodista y también político, y como periodista apoyaba la causa de la independencia. Tan fuerte era su convicción que José María Morelos, uno de los padres de la patria mexicana, lo nombró editor del periódico independentista llamado El Correo Americano del Sur. Luego de haber dirigido ese periódico, Bustamante fue diputado en la primera Asamblea Constituyente Mexicana que estableció la independencia de la corona española, conocido como el Congreso de Chilpancingo. Bustamante, involucrado en política, también se forjó como historiador, impulsando la reimpresión de documentos coloniales como crónicas y también con sus propios escritos sobre el gobierno del general Santa Anna, o un texto titulado Mañanas de la Alameda, que es un manual de enseñanza de historia para jóvenes. Él dice para señoritas. Es pues un hombre de la primera Asamblea Constituyente Mexicana. Cuatro números hemos encontrado de estas efemérides que él publicaba y nos concentramos en el número 2 de esta. ¿Qué encontramos en este número 2 de efemérides? La revista nos habla de la ocurrencia de la epidemia al mismo tiempo que de la guerra civil. La guerra civil que enfrentó al presidente, el general Santa Anna, un caudillo del inicio de la vida republicana mexicana, y a su vicepresidente, Valentín Gómez Farías, en contra de los sectores conservadores y eclesiásticos afines a Agustín Iturbide. El segundo documento que hemos encontrado que refiere a la epidemia de cólera de 1833 son las memorias escritas por Guillermo Prieto, que van a tratar sobre el periodo que se extiende de 1928 a 1840. Prieto había nacido en 1818, es decir, sus memorias abarcan el periodo desde sus 10 años hasta los 22. El padre de Guillermo Prieto, que creció en las proximidades del castillo de Chapultepec y que fue trabajador en el molino que se encontraba en la zona, muere poco antes de la epidemia de cólera. Prieto, que había demostrado dotes para el estudio, fue tomado bajo la tutela de Quintana Roo, un prominente estadista mexicano. El mismo Prieto cuenta que fue durante la epidemia de cólera que escribió unos poemas para enaltecer el espíritu de los mexicanos en esos tiempos durísimos. Cuando el párroco de la iglesia a la que asistía Prieto leyó los poemas, los hizo copiar y distribuir en otras iglesias. Prieto recuerda con orgullo que fue su primer escrito público. Sus memorias, escritas cuando él ya era un novelista y poeta consagrado, son amplias en temas. Escribe sobre la ciudad, los mercados, sus personajes y los momentos de su juventud. Así, sus anotaciones sobre el cólera están llenas de detalles vívidos, pero en definitiva son menos sistemáticas que el escrito de Bustamante y posiblemente también un poco más borrosos. Bustamante escribe su crónica 2 años después de la epidemia. Prieto lo hace en los últimos años de su vida, 50 años después. Las descripciones que proveen ambas personas de todos modos son de gran valor. La ciudad en la epidemia. Como hemos visto, la enfermedad recorrió Europa en un tiempo prolongado. Las noticias habían llegado desde 1931 a México. Así que cuando ya se supo de los casos de cólera en Estados Unidos y La Habana, cuando ya se supo que había casos en Tampico y Campeche, la Ciudad de México temió por su seguridad. Carlos María de Bustamante escribió: «Me lisonjeo de haber procurado cuanto estuvo de mi parte a evitar los estragos de esta dolencia entre los mexicanos. Hice proposición a la Cámara de Diputados para que se tomasen medidas de precaución, limpiándose los muladares y atarjeas que rodean a esta hermosa capital. Así consta en las actas de esta época. Mis voces fueron tan despreciadas de muchos como las del viejo Noé cuando fabricaba el arca». Es decir, Bustamante dice que pidió a las autoridades tomar medidas de manera anticipada, pero fue desoído según su versión. No hay que olvidar, por lo menos, para mantener perspectiva, que la República Mexicana estaba inmersa en una guerra civil. Eran tiempos difíciles y sabemos que Bustamante era de una facción opositora al gobierno. El primer caso de cólera en la Ciudad de México se reportó el 6 de agosto de 1833. Un informe de la alcaldía de la ciudad señala que la mujer enferma no sobrepasó las 3 horas. La enfermedad se mostró implacable y terrible, y esas noticias propagaron el miedo más rápido aún. 2 días después, el 8 de agosto, el gobierno de la ciudad dictó normas de salubridad. Se determinó la designación de un comisionado por manzana para cuidar el aseo. Asegurarse de que haya un cuidado diligente de que no se acumule basura ni mugre. La preocupación era grande por la sospecha de que la suciedad favoreciera la diseminación de la enfermedad. Los comisionados de manzana debían responder a regidores de cada zona de la ciudad. Estos mismos regidores debían llevar el apunte de las personas que se enfermaron, las que se sanaron y las que finalmente fallecieron. Esto muestra la preocupación del gobierno de cuantificar y tener un conocimiento estadístico de la enfermedad, llevar un registro. El mismo ayuntamiento, anticipando que los pobres de la ciudad estarían más expuestos a la enfermedad, dispuso que debía prodigarse ayuda a los humildes. Bustamante cuenta que en cada manzana una casa se encargó de distribuir alimentos. Estos alimentos, no obstante, se limitaron en la mayor parte de los casos a atole, esta especie de api con sabor a frutas que se sirve en el desayuno. Por supuesto, era insuficiente. Igualmente, los pobres atacados de cólera serían atendidos con ayuda del ayuntamiento. El gobierno central comenzó una colecta para ayudar a los pobres, pero la colecta no tuvo éxito porque la gente de la ciudad no confió en el gobierno para entregarle sus aportes. Se instruyó la distribución de la cartilla de información que debía formar la Junta de Sanidad, misma instancia que debía distribuir medicinas. Todas estas medidas, protesta Bustamante, se las tomó después de que la epidemia ya se propagaba en México. Escribe Carlos María de Bustamante. Mandáronse a hacer fumigaciones por las calles, por lo que los dueños de las caballerizas se ahorraron de pagar carretoneros que sacasen el estiércol, con lo que la ciudad apestaba infinitamente. Y tal vez se aumentaba el mal que se quería evitar, incendiándose estas materias pútridas, vegetales y venenosas. ¿Qué fresca tendría la cabeza el autor de tal medida y cuánto tiempo tardaría en escogitarla? ¿Qué eran las fumigaciones al inicio del siglo XIX? Las fumigaciones no eran lo mismo que son para nosotros hoy en día. Fumigar en el siglo XVIII era buscar la eliminación de gases y olores nauseabundos usando humos de olores penetrantes. Es decir, fumigar se parecía mucho a poner inciensos. En los barcos, donde las bodegas eran susceptibles de acumular olores penetrantes por dar cobijo a marineros por periodos prolongados de tiempo, se recomendaba la fumigación con humo de leña y pólvora, también utilizándose azufre, vinagre hervido, humo de tabaco. La Ciudad de México, fumigada, era como una ciudad con grandes inciensos, que cubrían el olor del estiércol de los caballos. Y como los medios de transporte no se habían desarrollado mucho, los caballos eran muy comunes en la Ciudad de México. Era un medio de transporte muy común. Es por eso que los dueños de caballerizas se ahorraron el dinero de sacar el estiércol de la ciudad, que quedó momentáneamente cubierto por los humos. Pero el resultado fue peor porque las heces siguieron descomponiéndose, aunque no se las oliera, y cuando se disiparon los humos de la fumigación, la ciudad era más fétida que en un principio. Mientras Bustamante, un hombre conocido que se codeaba con los poderosos, veía cómo el gobierno de la República de la ciudad iban de hierro en hierro en el control de la epidemia, Guillermo Prieto, un muchacho, narraba así como vio la ciudad. Aún recuerdo haber penetrado en una casa por el entonces barrio de La Lagunilla, que tendría como 30 cuartos, todos vacíos, con las puertas que cerraban y abría el viento. Abandonados muebles y trastos, espantosa soledad y silencio, como si se hubiese encomendado su custodia al terror de la muerte. Sufrir la enfermedad y la muerte. La enfermedad atacó la casa de las personas. Carlos María de Bustamante cuenta lo que pasó en la suya. Puedo decir que mi casa fue una de las primeras que visitó el cólera. Mi esposa se vio atacada de ella. No conocíamos prácticamente los síntomas de esta dolencia terrible. Mas presumiendo que lo fuese, le di el huaco de Michoacán. Apliquéla a sinapismos, medicamentos tradicionales, y tuve la casualidad del burro flautista, la misma que tuvieron muchos profesores para quienes era desconocido semejante mal. Bustamante, al hablar de esta suerte del burro flautista, quiere recalcar que tuvo suerte en el tratamiento de la enfermedad de su esposa. Guillermo Prieto narra una experiencia muy distinta, ocupando un lugar distinto en la jerarquía social. Después de la queda, hora en que se cerraban el toque de la campana mayor, las casas de la vecindad y el comercio todo, oímos en el zaguán unos toques ya acelerados, ya débiles, que nos sobresaltaron. Era mi hermano, conducido por unas personas caritativas, gravemente atacado de cólera. ¿A quién clamar? ¿A quién acudir en aquella lóbrega noche que añadía horror a los horrores de la muerte que por todas partes nos cercaba? Tendimos el cuerpo de mi hermano, nos acurrucamos contra él, medio desnudo, y nuestra respiración congojosa fue su abrigo y las copiosas lágrimas de mi madre, su sola medicina. El relato de Prieto da un giro inesperado cuando parecía que la enfermedad les arrancaba la vida de su hermano. Acompañado de sus familiares, el hermano recobró fuerzas, se levantó de un salto e hizo a su familia elevar una oración. Uno de los elementos comunes en los dos relatos es el desconocimiento del modo preciso de actuar. Bustamante, siendo un hombre de recursos, apela al tanteo y corre con suerte en tratar a su esposa del mal. La familia de Prieto, en cambio, se ven desprotegidos frente a la enfermedad y la experiencia de la curación es recordada como un milagro. Como no había cura específica, la gente improvisó. Un médico español, aprisionado por su origen, recomendaba lo siguiente. La persona acometida del cólera tomará en el momento una o dos tazas de la receta que se da meneando bien el líquido y añadiéndole a cada taza, al tiempo de tomarla, una o dos cucharadas del agrio limón, dándola con prontitud una fuerte frotación general con vinagre bueno, bien acalanforado y caliente. Póndrase un gran sinapismo que le coja todo el vientre, otros en los muslos, piernas y brazos, y abrigar bien enseguida al enfermo para procurar sudor. Luego de que hayan cedido los vómitos y deposiciones, se le hará beber con frecuencia unas tazas del conocimiento de manzanilla y hierbabuena. Bien calientes, hasta la llegada del médico, los sinapismos deben hacerse de levaduras, buen vinagre y mostaza molida. La receta fue impresa y se produjo en las boticas. Según el relato, muchos miles se sanaron y Bustamante señala que inclusive sus empleados domésticos se sanaron con el brebaje. Con el conocimiento que se tiene hoy de la enfermedad, podría decirse que fue la constante ingesta de líquidos cargados de electrolitos los que salvaron las vidas de los enfermos de la Ciudad de México. Pero la gente apeló a todo lo que pudo. Otras recetas que también circulaban recomendaban chinguirito refino hervido con chiles anchos y hervidos con hojas de naranjo. Chinguirito era un nombre que se le daba al aguardiente popular, que hervido con chiles, que son una suerte de ajís, y hojas de naranjo, ya se consideraban un buen medicamento. Nuestra mirada contemporánea dudaría de ese remedio que, por contener alcohol, seguramente favorecería la deshidratación y posiblemente pondría peor al enfermo. El limón se convirtió en un ingrediente en el que se refugiaron las esperanzas. Se creyó que el cítrico no solo era un eficaz remedio, sino también eficiente repelente del cólera. A fin de protegerse, la gente compró limones por montones y los llevaban calle arriba y calle abajo como un escudo protector. Ante la alta demanda del producto, el precio se elevó muy por encima de lo normal y llegó a escasear. Guillermo Prieto, en sus memorias, trata de plasmar el desconcierto del momento, así como la buena fortuna de algunas conciudadanas. Se anunció que un sabio que vivía en el puente de San Francisco, número 4, había descubierto un parche que era preservativo infalible de la epidemia. Esta medicina se atribuía a un químico. Don Manuel Herrera, la gente se agolpó de un modo tan ansioso y tumultuoso por aquel fiat de salvación de vida que fue forzoso poner guardias numerosos en la casa del señor Herrera para evitar cualquier desastre. El pánico había invadido los ánimos de manera que estaban en juego las medicinas y procedimientos más contradictorios. A una mujer le ordenó el doctor Alarcón una sangría. La mujer interpretó la medicina tomándose un vaso de sangría y el resultado fue magnífico. El médico le pedía sangre y ella decía que había dejado el vaso vacío. Estamos escuchando Trajines. Trajines. La muerte y el amparo de Dios. Pero la situación en la ciudad distaba de ser promisoria. Si bien Prieto recuerda con cierto tono de humor lo que fue la epidemia, la experiencia de las personas era desesperada. La pobreza, la falta de medicamentos precisos, la inexistencia de servicios públicos de salud y, en ese momento desconocido, el uso de las aguas hervidas echadas a la calle que servía a la propagación de la enfermedad. Cuenta Bustamante. Los cadáveres se cruzaban en diferentes direcciones para ser sepultados en los Campos Santos que designó el gobierno de Tlatelolco. Los Ángeles, Santa María, San Lázaro, San José y La Palma. Algunos iban metidos en ataúdes, otros envueltos en petates. Varios manifestaron estar vivos en el acto de llevarlos. Otros se levantaron en el lugar donde iban a ser sepultados. ¿Cuántos se enterrarían vivos? Por todas partes veíamos la horrible imagen de la muerte. Por doquier escuchábamos los gemidos del padre, la madre, del hijo del amigo. Acaba de morir. Duró 3 horas. Dejó tantos hijos. Estos eran los cortos razonamientos que oíamos y que trozaban el corazón. Plurima mortis imago, dice Bustamante, una frase en latín usada por Virgilio, que en su oración completa dice: Crudelis ubique luctus, ubique pavor et plurima mortis imago. Verso en el segundo libro de la Eneida, que en castellano dice: por todas partes un duelo cruel, por todas partes el miedo y la muerte en muchas formas. Esta imagen dolorosa de la situación expresa la desesperación que se vivía en la ciudad, así como en otras situaciones semejantes en las que los acontecimientos sobrepasan a las personas. Hubo una intensificación del sentimiento religioso a fin de tener respuestas que en ese momento la ciencia no pudo dar. En México, una sociedad donde el catolicismo había penetrado con mucha fuerza, no faltó la sensación de que se trataba de un castigo divino. Carlos María de Bustamante, un hombre próximo a la iglesia, habló de la presencia del ángel exterminador sobre la ciudad y apunta que volvieron a la mente las profecías que anunciaban la muerte de quienes no estaban marcados por la gracia de Dios. El 16 de agosto, la epidemia aumentó su furor. En la celebración de la función de Santa María de la Redonda, una iglesia situada en el norte de la ciudad, se cometieron excesos de bebida y comida, en donde seguramente hubo alguna fuente de contaminación. Al día siguiente, el 17 de agosto, se dio parte de 1.219 cadáveres que fueron conducidos a los panteones. ¿Cuántos no habrán sido reportados?, se pregunta Bustamante. El pueblo bárbaro que se traga la muerte como agua y que no conoce de la templanza. El pueblo que es del momento e irreflexivo, que no calcula sobre el siguiente día, se engolosinó en este y a las 24 horas centenares de él poblaban los sepulcros. Bustamante aprovecha de convertir su crónica en un texto de adoctrinamiento en el que señala la debilidad de quienes se habían opuesto a la iglesia. Él mismo escribe: nadie pensaba sino en ponerse bien con Dios para sufrir su juicio. Reconciliábanse los enemigos, reuníanse los matrimonios separados, restituíanse por manos de los sacerdotes algunas cosas robadas, y se notaba un gran cambio en personas notablemente desarregladas. Hombre hubo que, hallándose atacado de cólera, puso en manos de un confesor una llavecita, diciéndole: saque usted de esa gaveta esos manuscritos que hay en ella, lléveselos y quémelos, porque no contienen sino planes y proyectos locos que yo había formado para destruir, si pudiera, la religión que profeso. Comenzó su confesión a las 4 de la tarde, que fue interrumpida por deposiciones y calambres fuertísimos. A igual hora de la mañana, recibió la absolución con lágrimas y probablemente pasó una eternidad dichosa. ¿Dónde están aquellas bravatas?, podría preguntársele, con que desafiabas a la muerte en los días de vuestra robustez. Que el ceño con que mirabais a los ilusos, aquella risa burlona, todo pasó. Fue un delirio, un ensueño alegre. Nuestra alma es naturalmente cristiana y se acuerda en la tribulación de su autor. Por entonces, rezos a santos específicos se hicieron comunes. En una novena impresa en 1833, se lee la siguiente oración elevada a San Roque, santo que gozaba de gran devoción en la ciudad. Oh Roque, por el amor que a Jesucristo tuviste y por todo lo que hiciste a honra y gloria del Señor, te pido un solo favor, con el más ferviente anhelo, y es que me libre tu celo en esta peste fayal, del cólera del mal, o que te goce en el cielo. La Guerra Civil. La situación política se sumó a un escenario de desastre. México, que recién había nacido a la vida independiente, vivía el desgarro de la guerra civil. El presidente, reconocido, se la pasaba cabalgando en su caballo, conduciendo a sus tropas de una ciudad a otra, procurando aplacar a los militares disidentes y a los ejércitos que se le oponían. Guillermo Prieto recuerda en sus memorias: respecto a la cosa pública, que era por entonces lo menos de mi cuidado, oía como entrecortados rumores los nombres de Santa Ana y de Farías, que ocupaban alternativamente el poder, como dos empresarios de compañías teatrales, el uno con su comitiva de soldados balandrones e ignorantes, taures y aguiotistas desaliñados, el otro con algunos eminentes liberales, pero con su cauda de masones, patrioteros y anárquicos de gente de acción, que era un hormiguero de demonios. Pero eso sí, cada uno con su Virgen de Guadalupe y su plan de regeneración entre cuero y carne. Este agosto de 1833, el general Santana conducía la columna de sus hombres hacia la ciudad de Guanajuato, donde se habían pertrechado dos generales enemigos. El 10 de agosto, brotó la epidemia entre las tropas del presidente general Santana. A la mañana siguiente, ya tenía 200 bajas. A los 5 días, sumó 2.000 bajas en un ejército de 4.000 soldados. Santana trataba de sofocar una rebelión, pero la cólera destruyó su ejército antes de poder alcanzar su objetivo. Un escritor de cartas en la columna de Santana escribió, y esto es citado por Bustamante: "De Querétaro para adelante no se necesita preguntar por el camino, porque lo van indicando los zopilotes, auras y quebrantahuesos que están devorando los cadáveres tendidos en el campo. No se ven más que soldados muertos y desnudos como los parió su madre. Luego cae alguno con la cólera, lo primero que le quitan es el fusil y la fornitura y después lo encueran. En Guanajuato, la tropa de Arista, enemigo de Santana, recogió más de 200 enfermos y los mandó curar. Todito el ejército del señor Santana casi casi se ha acabado". Mariano Arista estaba enfrentado contra Santana. Contaba en su pasado haber tomado las armas para convertir a Agustín Iturbide en emperador. Durante los conflictos de 1833 llegó a detener a Santana. Sin embargo, cuando Santana pudo recuperar su poder, exilió a Arista, que no pudo volver a México en los siguientes 20 años. El documento de Bustamante concluye con reflexiones sobre la crueldad extrema de llevar adelante una guerra civil en medio del acoso de una epidemia. Invoca el sentido de economizar, inclusive la sangre del enemigo. Sentencia que el valor heroico no se aprovecha en circunstancias desgraciadas. Responsabiliza el autor de esto al vicepresidente Gómez Farías, hombre a cargo de las decisiones políticas, en cuanto el general Santana, presidente, conducía las campañas militares de la guerra civil. Ese cuadro de confrontaciones lleva a Bustamante a cerrar su relato con las siguientes palabras: "Basta, bárbaros, basta. Aquí cuelgo la pluma para no escribir una línea más y manchar las páginas de la historia con la relación de vuestras infamias. Vosotros no sois hombres, sois fieras dañinas. Idos pues a morar con ellas en sus grutas y cavernas. Idos a que aprendáis a respetar la conservación de vuestra especie como ellas conservan la suya. Y vaya tras de vosotros el anatema, justo de una posteridad santamente indignada de vuestros crímenes". Escenarios posteriores. Ambos relatos se interrumpen de repente. La crónica de Bustamante se corta en los horrores de la epidemia que había provocado en los ejércitos de Santana, mientras que las memorias de Guillermo Prieto abandonan el relato para dedicarse a contar otras escenas de su infancia. Las consecuencias sociales de la epidemia fueron diversas. En La Habana, la mortalidad afectó 3 veces más a los esclavos que a los hombres libres. Las condiciones de vida que tenían sin duda hacían más fácil la transmisión en condiciones de insalubridad y poco acceso, especialmente al agua limpia. En México, la epidemia dejó una cantidad importante de huérfanos. Entre los huérfanos, los varones se registraban más como desprotegidos, mientras que las mujeres eran prontamente reclutadas para el servicio doméstico. Pero también muchos varones sin parientes que quedaron acogidos por personas pudientes fueron captados como mano de obra gratuita, inclusive entre huérfanos mayores de 15 años, que podían prescindir de tutores. La enfermedad había servido para que quienes estaban desamparados sean aprendidos por propietarios de haciendas. La epidemia para ellos fue la circunstancia que los puso en situación de servidumbre. Muestra que la enfermedad no lastima a todos por igual. Los efectos de la epidemia en México se supieron pronto en el resto del continente. El gobierno central del Perú decretó el 22 de octubre de 1833 que, para preservar al Perú de tan terrible mal, todo buque procedente de las repúblicas de México y de Centroamérica deberán sufrir la más rigurosa cuarentena por haberse desarrollado el cólera morbus en la primera y por el fundado peligro de que se haya propagado el contagio en la segunda. Es de suponer que la cuarentena funcionó porque no hemos encontrado registros de un brote de cólera en el Perú. No obstante, no fue la única epidemia de cólera en América. 50 años después, un nuevo brote cruzaría de nueva cuenta el Atlántico, dejando a su paso desolación. Sin embargo, los avances de la ciencia médica permitieron identificar con precisión la causa y el tratamiento del cólera. El episodio de la propagación del cólera en México que acabamos de narrar recoge varios elementos sobre los estragos que causó la enfermedad. Primero, la espera de que la enfermedad llegue a territorio americano desde tierras al otro lado del continente. Esa larga espera. Las formas en que la gente se valía para enfrentar el malestar con brebajes de todo tipo y sahumeríos de desinfección. Segundo, la desolación entre la gente es notoria, pues enfrentaron la muerte de seres queridos que murieron en brazos sin que el gobierno pudiera controlar. Y tercero, ante tanta muerte, la gente se refugia en la religión y los gobernantes también instrumentalizan la fe en aras de ganar apoyo político de la población. Y por último, pero no menor, se puede visibilizar que los conflictos políticos preexistentes se acentúan generando un clima de incertidumbre que es aprovechado por sectores privilegiados que encuentran los modos de también aprovecharse de los más desamparados. En este caso, todos los huérfanos que quedaron como empleados o como amas de casa y sirvientas. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.